Buenos días Lautaro, buenos días Valen. Las presento, Valentina comenzó esta semana, Florencia es nuestra columnista de los días martes, bueno, vamos a estar hablando de medio ambiente en su columna. Un gusto, Florencia. Un gusto, Vale. También quiero saludar a toda la audiencia kermesera, como todos los martes, y escuché que estaban ahí cuchicheando sobre energías limpias, energías renovables. Y este año, el 2021, se prevé que las energías renovables tengan hasta un 25% de inversión global para su desarrollo. Uh-huh. Entonces, así como ustedes recién están cuchicheando, uno ve una noticia y se habla de energías renovables, después se ve energías limpias y después se ve energías sostenibles. Uh-huh. Y hoy vamos a ver que las tres no son lo mismo. Renovables, limpias, sostenibles. Renovables, limpias, sostenibles. Distintas. A ver. Vamos a empezar por las renovables, que en realidad es un tipo de clasificación entre lo que es renovable y no renovable. Las no renovables son limitadas, se agotan, o su tasa de renovación es tan lenta que parece desaparecer. Como bien dijo Valen, son los combustibles fósiles. Uh-huh. Ahí estaba fuentes, yo, estaba en lo correcto. Ahí, bien. Y estas fuentes suelen ser asociadas con formas contaminantes de generación de energía. Uh-huh. La segunda, las renovables, como también dijo Valen, son las que se renuevan en tiempo tal que parecen infinitas, son relación a nuestra escala temporal, como la energía del sol, el viento, las mareas y la madera. Uh-huh. La quema de madera, que es contaminante porque libera gases de efecto invernadero a la atmósfera y desequilibra hábitats naturales, es un tipo de energía renovable porque si uno planta árboles con una frecuencia determinada, se restablece el recurso. Entonces ahí uh-huh. ya pensamos que renovable no necesariamente es no contaminante, pero puede ser sostenible en el tiempo. Y ahí viene el segundo tipo de energía, que es la energía sostenible, que son tipos de energía o generaciones de energía en donde se mantiene un ciclo equilibrado entre la producción y consumo. Uh-huh. Y por último, las energías limpias o verdes, que no contaminan ni el agua ni el aire al crearse y utilizarse, y por lo general cumplen, que además son renovables y sostenibles. Entre los ejemplos se encuentran los que bien dijo Valentina, la energía solar, la eólica, que es por viento, y la eléctrica, que es por agua. Uh-huh. Ahora, en el caso particular de la energía hidroeléctrica, vamos a hacer un paréntesis, una aclaración, que sea limpia, o sea, que no contamine, no significa necesariamente que sea lo mejor para el ambiente. En muchos países en desarrollo se ha fomentado la construcción de represas hidroeléctricas y tiene algunos daños ambientales irreparables como inundaciones de enormes áreas de sacrificio y la desertificación de ambientes aguas abajo, lo que trae pérdida de hábitat y biodiversidad y el desplazamiento de poblaciones enteras por falta de agua. Yo creo que todos ahora estamos pensando en el río Tuel y por Tesuelo del Viento, y si no lo estaban haciendo, ahora ya lo están haciendo. Limpio no significa amigable necesariamente con el ambiente. Uh-huh. Bueno, vamos a ver, como en todas las columnas, algunos numeritos. A ver. Cómo estamos en materia energética en Argentina. Para eso vamos a ver lo que es la matriz energética, o sea, es una representación cuantitativa del total de energía que se utiliza. Y esto se puede conseguir fácilmente si se entra a la página de la Secretaría de Energía de la Nación, en donde está toda la información disponible para descargar, pero son planillas enormes con demasiada información, así que hoy se los voy a resumir en algunos numeritos. En cuanto a lo que es el petróleo, el gas alcanza casi el 90% del total de la oferta energética del país. Uh-huh. En Argentina se consume grandes cantidades de carbón, con un 0,9% del total, a diferencia de otros países como China, Estados Unidos o varios países de Europa, en donde, por ejemplo, en China el 69% de la energía proviene del carbón. Y desde el punto de vista ambiental, el gas es una ventaja porque, aunque sea un combustible de tipo fósil, es menos contaminante que la quema de carbón. Uh-huh. Y también cabe aclarar que cuando hablo de carbón es carbón mineral o de origen fósil, no el carbón vegetal que se usa para hacer asados, porque eso forma parte de biomasa. Claro. Luego vienen energía hidráulica con 5%, la energía nuclear con un 3%, la eólica y la solar son muy incipientes y no tienen impacto considerable sobre la oferta total del país. Y para el año 2010, el 4% de la matriz era biomasa o biocombustibles, relacionando siempre con la situación que estamos teniendo ahora en Santa Rosa. Sin embargo, aunque sean pocos todavía lo que es en generación de energía limpia, progresivamente adquieren mayor relevancia y se espera que los próximos años aumenten en su participación en la matriz energética. De esta manera, por ejemplo, en los casos, o sea, lo que es la Pampa, aliento estas nuevas formas de producción, como por ejemplo en la Pampa tenemos los molinos del viento del Parque Eólico General Hacha, las plantas de biocombustible en Catrelo de General Pico, en Santa Rosa hay venta de calentadores de agua solar y uso de paneles solares en general en la provincia, y nuevamente parafraseando la columna pasada, donde hablamos de residuos, y para los que no pudieron escucharla, se encuentra en la página radioquermes.com.ar, el aprovechamiento energético con los residuos sólidos urbanos y la puesta en marcha del tanto tratamiento en Anguil, que es una cuestión que a mí me está fascinando en este momento. Uh-huh. Y también hablando un poco de actualidad, ayer en el discurso de apertura de sesiones, el presidente Alberto Fernández dijo que se quiere fomentar e invertir en tecnologías de electromovilidad y construcciones de batería de litio. ¿Sabe lo que es el litio? Yo no. Un elemento químico. Creo que se usa para las baterías de los celulares. Sí. Claro. El litio es un metal que se presenta en forma de sales y se usa para el almacenaje de energía. Se lo denomina como recurso natural estratégico porque el 15% del total mundial de litio se encuentra en una zona que se denomina Triángulo de Litio, en donde están el Salar del Hombre Muerto en Jujuy, el Salar de Atacama en Chile y Uyuni en Bolivia. Si lo ven en el mapa, es un triángulo. Uh-huh. Y aunque no sea un recurso renovable, porque el litio es un recurso no renovable, o sea, es finito, sirve para generar y utilizar la energía de manera renovable y a veces no contaminante, porque estas baterías pueden almacenar toda la energía transformada por los paneles solares y los molinos eólicos. Y la energía de estos tipos de generación no es constante, bueno, siempre hay sol y viento, entonces es muy importante poder almacenarlos. Y aparte se utilizan para los autos eléctricos. Uh-huh. Y así que pese a que es una paradoja el tema del litio, porque es usar no renovables para generar renovables, mientras avanza la tecnología, porque siempre avanza la tecnología, es una de las formas que tenemos para disminuir este impacto global de uso energético. Como conclusión de esta columna, como lo es la energía que no se crea ni se destruye, se transforma, todo es un proceso, son cambios continuos que llevan a avanzar. Y esperemos que sea hacia una humanidad más alineada con el ambiente que la rodea. Excelente, como siempre, Flor. Para aquellos y aquellas oyentes que te están escuchando, ¿a dónde pueden consultar toda esta información que vos desplegás semana a semana? Tengo entendido que tenés un sitio en Instagram o en las redes sociales. Tengo un blog que se llama Columna Ambiente Entero, uh-huh, en donde subo varias de esta información. Después, un grupo de divulgación científica en temas hidrológicos que se llama Hidrología Aplicada Pampeana, HAP. Ahí también subimos contenido de divulgación. Y en lo que son medios oficiales, siempre pueden entrar a las páginas de las secretarías y ministerios de Nación y de las provincias, que tienen muchísima información. Y para esta columna también me basé en varios estudios de CONICET. Así que toda la información está ahí. Y por supuesto está disponible también en nuestra página, que es www.radiokermes.com. Florencia Srur, así es tu apellido, se me traba por ahí cuando quiero pronunciarlo rápido. Te agradecemos mucho por esta nueva columna en Radio Kermés. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Nos vemos.